Compartimos entre el 96 y el 98% de nuestros genes, algo casi insignificante. Sin embargo, en apariencia, esa pequeña diferencia ha provocado una enorme brecha. A medida que se conoce más sobre el asunto, más cerca estamos de admitir que lo que nos diferencia de los otros primates es algo muy pequeño que tuvo un significado mayúsculo. Una suerte de insignificante toque mágico que provocó que nuestra especie diera un salto evolutivo mientras chimpancés, gorilas y orangutanes apenas progresaban. La singularidad de ese pequeño toque mágico provocó un inmenso cambio. El caso de Avang, un orangután macho del zoo de Basilea, es enormemente significativo en este sentido. Por definición, nadie concebía, hasta que se estudió este episodio, que los simios fueran capaces de fabricar y usar herramientas. Precisamente, el poder hacerlo es lo que convirtió a los humanos en seres especiales para la evolución. Los estudiosos siempre creyeron que solo los seres humanos estábamos preparados con la suficiente capacidad mental y destreza para la fabricación de instrumentos. Pero las investigaciones de R.S.W. Wright con Avang demostraron que no. Wright enseñó al orangután cómo utilizar un sílex para cortar una cuerda de nylon que rodeaba una caja de comida. Después de varias demostraciones, Avang pudo hacerlo por sí solo. Lo sorprendente es que el simio acabó fabricando su propio cuchillo y mejoró poco a poco la técnica por sí mismo para lograr mejores resultados. Para los más escépticos, aquella no era una demostración de que el gorila era capaz de imitar. Sin embargo, el experimento evidenciaba aprendizaje y conducta propia. Se agarraban los más racionalistas a que en libertad ni orangutanes ni otros simios habían logrado fabricar herramientas. Pero el tiempo acabó por demostrar que sí eran capaces de llegar a ese extremo. Las investigaciones del primatólogo escocés William McCrew sirvieron para que ya en los años 80 se supiera de chimpancés en libertad que deshojaban ramitas a las que daban forma precisa para poder hurgar en termiteros y capturar insectos. Además, también masticaban hojas y una vez suficientemente maceradas, las empleaban como esponjas para recoger agua de los huecos de los árboles en las estaciones secas. También se ha sabido de simios capaces de organizar emboscadas y practicar el arte de la guerra entre diferentes grupos. Hasta hace no mucho tiempo, todas estas conductas se consideraban exclusivas de seres humanos y de sus ancestros. Ya se empieza a dudar. McCrew llegó a afirmar que esas características en los chimpancés le conducían a conclusiones que iban de lo desconcertante a lo perverso, y es que las implicaciones de lo que averiguó ponían en duda muchas verdades científicas. Respecto al uso del lenguaje en los chimpancés, también se han hecho investigaciones muy interesantes. Se sabe desde comienzos del siglo XX que son capaces de aprender lenguajes de símbolos. El problema para los estudiosos ha sido determinar si los signos que son capaces de aprender tienen significados determinados para ellos. Ahí está, y radica la duda. En este sentido, los estudios llevados a cabo en la Universidad de Georgia por Dwayne Rumbaud y Suisin Rumbaud sirvieron para generar dudas en quienes planteaban conclusiones poco atrevidas. Trabajaron con dos chimpancés, se llamaban Simon y Austin. Aprendieron símbolos y los recordaron. Pero era solo eso, aprendizaje e imitación. Sin embargo, y por sus propios medios, fueron mucho más lejos. Empezaron a comunicarse entre sí mediante el uso de esos y otros símbolos que inventaron. Y los empezaron a usar dándoles significados concretos. Es decir, practicando la abstracción, o lo que es lo mismo, haciendo uso de una particularidad que hasta ese momento solo los seres humanos habían podido demostrar. Posteriores estudios efectuados en la Universidad de Hawái volvieron a incidir en lo mismo. Los simios son todavía más parecidos a nosotros de lo que imaginábamos. El descubrimiento en Indonesia de homínidos con una capacidad cerebral próxima a los chimpancés, pero capaces de elaborar herramientas como los humanos de cráneo grande, han venido a demostrar que las teorías aceptadas están en quiebra. Vienen a señalar en definitiva que hay algo mucho más puntual e intangible que ha hecho de los hombres los grandes dueños de la evolución. Sirva la metáfora. La diferencia entre el agua y el vapor es de un solo grado. Se trata, como entre chimpancés y humanos, de una diferencia cuantitativamente minúscula, pero cualitativamente mayúscula. Lo que queda por determinar ahora es qué hay detrás, qué se esconde tras ese mínimo cambio. En suma, ¿qué provocó ese aumento de temperatura? Hasta ahora, no hay respuesta.